Buenas tardes tengan todos ustedes. Arrancamos una nueva edición de este programa que le dedicamos al medio ambiente desde acá, desde Radio Goga. Esto se llama Eco Goga y lo hacemos Matías Olivera en controles, Robertiño Rosenthal acá acompañando en micrófonos. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, muy muy bien, la verdad, y con este sol que está ya pintando primaveral, Mirá el anuncio que hace, qué buena onda. Y José Luis Vexina, ¿cómo le va, compañero? Muy bien, estoy buscando el bisoñé que se me cayó. Espere que yo le voy a... cuidado el cable acá, estamos un poquito... Pero acá estamos, bárbaros, espléndidos. Mi nombre es Sandra Canosa, junto a ustedes los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde. En el próximo segmento les voy a decir cuáles son las vías de contacto, cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros. Ahora vamos con un temita musical y ya volvemos. ¿Qué escuchábamos, José? Etileda, de Serú Girán, por Fabiana Cantilo. Muy bien. Bueno. Me acordé. ¿Y quién cantaba con Fabiana Cantilo? Ni idea. Cerati. El que le hacía el corito. Bueno, 10 minutos pasaron de las 3 de la tarde, les decimos nuestras vías de contacto. Vía internet, www.facebook.com/radiogoga. ¿Sí? Y sí. Por vías telefónicas. El 455-800. Y el 455-999. Ay, muy bien, muchachos. Bueno, vamos con efemérides, Robert. Sí, no había muchas, encontré una, que es el 13 de agosto, el aniversario de Vitalis, que es una asociación venezolana por el medio ambiente que tiene ya 11 años y recibió el tercer premio ambiental anual en ecoeficiencia y producción limpia. Está con 35 proyectos ambientales en todo Sudamérica. Así que es una Vitalis. Efeméride. Sí. Esa es la efeméride. Bueno, ayer se celebró un nuevo aniversario de la muerte de San Martín, como para dar una efeméride. Sí, también es una efeméride. También. Histórica. No es ecológica, pero es efeméride. Bien, ¿y qué más era? Y tenemos nuestros saludos. Ah, es cierto, saludos. Sí, si la gente está esperando ahí, los saludos. Yo tengo algunos saludos. Sobre todo la gente, ¿sí?, que va a saludar, sí. Porque es dar salud, ¿no? ¿Cómo estamos? Estamos bravos hoy con José Luis, hay que tratarlo bien. Sí, ¿no? Pero hoy vengo ácido. Sí. Hoy viene ácido, ¿eh? Yo comí más picles al desayuno. Bueno, un saludo gigante a Adita del Boje, que nos está escuchando, a Guilmari Yehuen, a Dani Clay, al doctor Miguel Calderón, que debe estar en la carpintería, porque también es carpintero, es un odontólogo. Está haciendo unos muebles también. Unos muebles, no está haciendo dientes, está haciendo unos muebles porque es su hobby, carpintero. Gracias, Miguel, por atenderme y salvarme la vida ayer. Bueno, que siempre no se escucha, dijo, ¿eh? Doctor Calderón. Doctor Miguel Calderón. A Adrián y César del Paraje Entre Ríos, que nos escuchan todos los jueves. A Lu y Amiral, a Luz Martínez y Katia. A Silvana Gómez, le damos la bienvenida, que estuvo en Buenos Aires y volvió otra vez acá al Bolsón. Al doctor Aníbal Orellano, que también nos escucha desde su estudio. A la rumana Ile, de Buenos Aires, que está firme ahí todos los jueves, ¿eh? Increíble. A Cristina de la Pampa, que también nos escucha. A los amigos y socios de la Asociación Reino Verde. Y ahora sí, después voy a seguir con más saludos porque... ¿Te quedan ahí? No, como sí, quieras, ¿eh? Bueno, entonces dale, le doy permiso. Bueno, muchas gracias, maestra Ciruela. A la gente de la Feria Regional, que nos escucha mucha gente en la feria, ¿eh? Bien, muy bien, hay un saludo para ellos. Un saludo grande. A Irma y Tito también, a Ezequiel, que le agradecemos los aportes que hace en cada programa. A Mario Legaz, que nos escucha desde San Salvador de Bahía, Brasil. ¡Guau! Wow. ¿Eh? Me dio calor. ¿Viste? Sí, deben estar varos. Un abrazo gigante, Mario. Después tenemos a Yesol Chung, de Corea del Sur, que es nuestra corresponsal, que te ha dicho algo sobre el tema de Fukushima, que después vas a comentar. A Alex Clark, de Massachusetts, Estados Unidos. Y Alfredo y Martín Carrasco, que nos escucha desde Tenerife, España. Un saludo para todos ellos y también queremos saludar también a la gente de acá del Bolsón, por supuesto, y a Leo por ahí, que como siempre, ¿cómo se dice? Al pie del cañón. Al pie del cañón. Sí. Al pie del Facebook, claro. Escuchándonos y participando. Ahora sí, les vamos a contar lo que vamos a tener hoy en Eco Noticias. Nos va a estar visitando acá en estudios Jorge de Ronco, vecino de Mallinogado, integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, va a estar hablando sobre este proyecto de un emprendimiento inmobiliario al pie del Cerro Perito Moreno. También va a venir Ariel Medina de la cooperativa Mundo Sano, esta cooperativa que instaló la planta recicladora de residuos. Vamos a tener también la presencia del candidato a intendente Marcelo Contardi junto a Carlos Straub. Sí, Carlos Straub, y parece que vendría Adriana Simic. Muy bien, todos ellos del Movimiento por el Bolsón, y vamos a hacer una conexión telefónica con Eduardo Cervera, que nos va a estar dando la actualidad del agro hoy, específicamente con el tema de la crisis de los productores frutícolas del Valle de Río Negro, que están haciendo una protesta, ¿no? Sí, un corte sobre la ruta. Vamos a ver más sobre el tema cuando hablemos con Eduardo Cervera. Y en el próximo segmento vamos con... ¿Con quién? Horarios de... Ah, los horarios de recolección. Espera que me acuerdo. En el próximo segmento entonces con los horarios de recolección de residuos de El Hoyo, Lago Puelo y El Bolsón. Ahora seguimos con un tema musical. sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón, la de mi vida. Escuchamos León Gieco, lo que se fue, fue. Fue. Aleluya. Qué lindo tema, ¿no? Sí, espectacular. Muy buen tema. Sí. Bueno, y estamos contentos porque estamos recibiendo mensajes a través del Facebook. Bueno. Nos escriben, a ver. Mirá, tenemos... Este. Snotty Extreme. Desde Bariloche, que nos está escuchando. Totalmente. Vamos, Ecogoga. Un abrazo para todos. Los escuchamos desde Bariloche por primera vez. Muchas gracias, los barrilloches. Un saludo, Trip, para vos. Es un gran, es un genio. Y también acá tenemos a Ignacio Vecina, José. Sí, mirá qué bien. Está escuchando desde Buenos Aires. ¿Tenés algo que comentar sobre él? Porque estuvo en Bolivia presentando unas obras. Estuvo en Bolivia, ajá. Fue a conocer a un poeta de allá, que le había pedido que le facilite uno de los cuadros para hacer la tapa de los libros. Porque tu, Ignacio, que es tu hijo, es pintor. Sí. Y parece que como que llegaron a un arreglo como para hacer una exposición en Bolivia de los cuadros de mi hijo. Así que tienen que tramitar el traslado de los cuadros por la Embajada de Bolivia. Así que bueno, estuvo un lindo paseo, se fue a Perú, fue al lago Titicaca, fue al Machu Picchu. Podríamos hablar del tema con en algún momento, hacer un contacto telefónico y que nos cuente un poco lo que vio allá y cómo ve el ambiente En Bolivia. En Bolivia y en Perú. Algo interesante, que tu hijo estuvo en la fiesta de la Pachamama en Bolivia. En la fiesta de la Pachamama. Estuvo... Muy interesante eso. Te llamamos el jueves que viene, Ignacio, ya está. Dale, prepárate. Así nos cuenta de qué se trata esa fiesta. Y también un saludo a Nelson, que nos escucha desde Mendoza. Desde Mendoza, Nelson Gemerle. ¿Qué es? ¿Un primo? ¿Qué sos? ¿Primo o tío mío, Nelson? No me acuerdo el parentesco. ¿Qué sería? ¿Primo o tío? Primo debe ser. Debe ser primo porque se lo ve joven, ¿viste? Se lo ve joven, Nelson. Estás muy bien ahí. Gracias por escucharnos. Él también toca el bajo, es músico, tiene una banda en Mendoza, se llama La Banda Placar. Esperamos recibir música tuya, Nelson, así la pasamos acá por Goga. Totalmente, sí. Sabía que la provincia estaba mal, pero no tanto. Me salió mal y esas cosas. Bueno, ahora sí, vamos con la recolección de residuos, pero antes queríamos darte unos consejitos. Tres. Ah, sí, tres consejos, así nomás te los mando. Espera que encuentre alguno que sea lindo. Tiene que ver con esto de la necesidad también de reducir los residuos, los volúmenes, ¿no? De claro. Basura, y además mejorar la salud, porque todo lo que sea comida preparada en realidad es mala, ¿no? Las bebidas y líquidos, cuando uno compre, opte por envases grandes, no por los pequeños. Esa sería... Y si es posible, de vidrio, y mejor si es retornable, que es medio difícil encontrar retornable, pero todavía envases de vidrio hay. Uh-huh. Sí. No utilice nunca envases de PVC. Entramos ahí en todas las gaseosas, aceites y todo, pero el PVC libera fenoles al medio, lo cual el líquido que está contenido tiene una saturación de fenoles, ¿no? Uh-huh. Para las madres que tienen chicos pequeños y que toman mamadera, es mejor la mamadera de vidrio, claro, que la de PVC. Claro. Los envases brick, los tetra brick, los envases de plástico, también evítelos. Primero, porque puede ser que sean reciclables, algunos tienen el símbolo ese de, son las tres flechitas como que se recicla, pero no quiere decir que los reciclen, eso va a terminar, dura mucho tiempo en el medio ambiente, aún en los lugares donde se composta. O sea que eso también evita de reciclarlo. Muy mejor bien. El envase de lata o cosas por el estilo. Muchas gracias, José Luis. Comida suelta. Muchas gracias, José Luis. Ahora sí, vamos con los horarios de recolección de residuos. Arrancamos por El Bolsón. El Bolsón, en el centro, la parte del centro con asfalto, es todos los días desde las 21 horas. En Barrios, Costa del Río, desde calle Echeverría hasta Castelli, esto es entre Sarmiento y Costanera, lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana. Sí, desde Castelli hasta Curruinca, entre San Martín y Costanera, martes y jueves desde las 8 horas. Entre 25 de mayo e Islas Malvinas, desde calle Alberdi hasta Beruti, lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 horas. Desde Beruti hasta la planta depuradora, entre San Martín y 25 de mayo, martes y jueves desde las 8 horas. Barrio Usina, Los Hornos y Loma del Medio, lunes y viernes a partir de las 8 horas. Y Barrio Luján, incluyendo la calle de los Nogales y Ruta 40, miércoles desde las 8 horas. Barrio San José y Arrayanes, los martes y jueves desde las 8. Y Villa Turismo desde las 15 horas. El último para la zona del circuito de Mallina Ahogado, todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Ahora continuamos con Roberto, que nos va a dar los horarios de Lago Puelo para la recolección. Sí, comienza su recorrido a partir de las 7 horas, debiendo estar depositados los residuos a partir de esa hora en los debidos contenedores. Se solicita no depositar los residuos en el suelo, así como en árboles, postes de energía o teléfono. Mantenga los perros atados o en canil para evitar mordeduras al personal municipal. Está prohibido arrojar basura a orillas del río, en baldíos y en la vía pública. El municipio no se hace responsable de los residuos forestales que se arrojen en la vereda o en la calle, siendo el único responsable el frentista. Recuerde que el basurero municipal se encuentra abierto de lunes a viernes desde las 8 hasta las 18 y es necesario contar con una autorización para el ingreso al mismo de camionetas y camiones particulares. La misma puede ser retirada en las oficinas de obras públicas y la delegación municipal de Las Golondrinas acreditando domicilio en el ejido municipal de Lago Puelo. Muy bien, seguimos. El último es Del Hoyo, el horario de recolección de residuos, por el barrio Centro, los lunes y jueves a la mañana, en Rincón de Lobos y Puerto Patriada, los martes desde las 8:30 de la mañana, Rincón Curumahuida los miércoles desde las 8 de la mañana, por la zona del Pedregoso los viernes a las 8 de la mañana también, y también se recomienda mantener, se pide que se mantengan los perros atados para no correr riesgo de morder. Ahí habría que preguntarle a un veterinario, como para tomar contacto con un idóneo, ¿qué se puede hacer con los perros? A mí se me ocurre la chipeadora del spliff, pero por ir el veterinario tiene mejores ideas. ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a chipear a los perros, José Luis? ¡Ay, no! Mira, yo estoy podrido en la banquina de la ruta. Todos los perros del mundo pasan. Los vecinos pusieron sus lugares para poner la basura con tapa y todo. Son unos animales desgraciados que sacan las bolsas y las van a destrozar en la banquina. Tienen hambre, José Luis. Bueno, por eso, hay una chipeadora es mejor, qué sé yo. Pero la culpa no es de los perros, sino de cómo está establecido el sistema, dónde poner los residuos, a qué hora ponerlo, lo que hace la gente. Ponerlo a cualquier hora, el perro siempre tiene hambre. Pero el problema no es de los perros que estén sueltos, el problema es de la gente que tiene a los perros sueltos. Bueno, chipimos a la gente, qué sé yo, pero hay un tema que hay que resolver. La banquina de la Ruta 40 es una mugre. Y pese a que la gente pone las bolsas en esos receptáculos altos para que el basurero que pase junte, y los bichos son perros grandes, agarran las bolsas y siempre van a los mismos sitios, hay montañas de... ¿No ayudan al medio ambiente estos perros? Yo no sé. No, para nada. No son ecologistas. ¿Eh? Perros ambientales. Tienen que escuchar eco, Canes. Para mí hay una plaga de perros, empecemos por ahí, ¿no? Porque no creo que todos esos perros... Claro, por eso dueño. Te digo, no es la bueno, historia de... Bueno, chipémoslo entonces, yo insisto. No. Pero consultemos primero un veterinario. ¿Vamos con un tema musical o querías agregar algo? Yo quería aconsejar a los vecinos que, por favor, los residuos los pueden ir separando en orgánicos e inorgánicos. Y el que tiene un poco de tierra, todos los orgánicos lo puede ir enterrando, que va a fertilizar mucho mejor la tierra y va... Sí, y no va a traer tantos perros, porque claro. El tema es ese, ¿no? El perro busca dentro de la bolsa lo que va a comer y destroza todo. Es más que todo para que aprovechen los residuos orgánicos, ¿no? Que son las cáscaras, las hierbas, sí. Todo eso. Que lo utilicen en la tierra, que lo entierren directamente, que las lombrices hacen su trabajito. Su trabajito, sí, sí. Ahora sí, un tema musical. Bienvenido, hombre occidental. Aquí aprenderá que las artes marciales son parte de una filosofía. ¡Socorro! Un luchador debe cuidar alimentación. En el comedor del monasterio se puede ver un cartel que reza: ¡Oh, extranjero, saborea tu tazón de sopa de arroz! Deleítate luego con un plato de arroz cocido y toma un bocado de arroz sazonado con hierbas amargas. También tenemos sándwich de chorizo. Cuando te enfrentes con un luchador más fuerte que tú, deberás moverte más rápidamente que él. Y si te alcanza, que Dios te ayude. ¡Oh, qué miedo! Debes tener moderación en tus costumbres. Ya lo dijo el poeta. Anoche sobre la luna vi claramente dibujado un dragón con plumas. Debo beber menos. Cuando te enfrentes con un luchador más fuerte que tú, táctica defensiva no basta. Hay que usar táctica ofensiva. lo enfrenta y le grita: ¡maricón! El camino de la sabiduría es largo. Encontrarás la fuerza en Kioto, encontrarás la destreza en Kuwen, pero la paz se encuentra en Bolivia. Si aquel que dice ser tu mejor amigo te clava un puñal en la espalda, debes desconfiar de su amistad. No deben ser consideradas un arma. Y por eso recuerda: no hay nada como un buen revólver. Econoticias. Econoticias. Información ambiental en Ecogoga. Econoticias. Alarma en el Mar del Norte por derrames de petróleo de plataforma Shell Exxon. Se desató una gran alarma esta semana cuando se confirmó un segundo y peligroso derrame de petróleo desde la plataforma Gannet Alpha, copropiedad de la empresa Royal holandesa Shell y Exxon Mobil Corp, a 180 kilómetros de Aberdeen, en la costa oriental de Escocia. Según la reciente evaluación presentada ayer miércoles en una conferencia telefónica por el director de Shell en Europa, entre el miércoles pasado y el 15 de agosto se liberaron 216 toneladas de petróleo al mar, lo que equivalen a 1.300 barriles, informó la Gaceta de Montreal. Se realizó el tercer Congreso Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable realizado en la Universidad Nacional de La Plata. El congreso organizado por esta universidad finalizó el 11 de agosto con la presentación de la Declaración de La Plata, un documento diagnóstico y propuestas que lleva la rúbrica de más de 100 científicos y reafirma el compromiso de la academia ante el desafío del cambio climático y el desarrollo sustentable. El manifiesto deja claramente establecidas las responsabilidades y dice: la ecuación de la economía mundial exige mercados en expansión y producción creciente, donde la lógica es obtener la satisfacción consumista que se basa en el derroche por abundancia. La realidad es que el 80% de los gases de efecto invernadero fue generado por apenas el 20% de los países, dejándonos situaciones críticas a resolver. favor que el adiós no se alargue. Me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca quiero estar allí. Cordero de mi espino, caníbal de mi espino, cordero de mi espino. Bueno, y ya tenemos en estudios a nuestro primer invitado, que es Jorge Ronco, de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Gente, vecino de Mallín Ahogado. No, aclaremos antes. ¿Qué? Que lo que escuchamos era los redonditos de ricota, Soy Caníbal, y antes fue Leloutier. Ah, Leloutier, por supuesto. Sí, como era, introducción a las artes marciales. Ahí está, no, muy bien. Después se me quejan los... Los oyentes. Los oyentes se me quedan. Saludos a los de la carpintería de Yetano, que me estuvieron criticando. Bueno, entonces dábamos la bienvenida a Jorge Ronco. ¿Qué tal? Gracias por estar acá en los estudios de GOGA. Buenas tardes, gracias a ustedes. Esperemos traer un poquito de información. Yo creo que tenés mucha información. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué, ¿en qué están trabajando? Claro, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que quieren hacer un loteo en la Pampa de Luven. Pero no es un loteo cualquiera, ni en cualquier lugar. Es un loteo de 1072 lotes, o sea, 50 manzanas. ¿En qué superficie? En 300 hectáreas. Pero si hablamos de casas, ajá, es como si uno se imagina acá en el pueblo 50 manzanas, porque son 1072 lotes, a 20 lotes por manzana, 50 manzanas. 50 hectáreas. En las nacientes del arroyo Bartolo. Ajá, qué no te la puedo creer. En la Pampa de Luga, que es un lugar muy, muy llano, es un mallín, debe tener unas 1000 hectáreas más o menos de superficie, es divisoria de cuencas, de la cuenca del Manso y la cuenca del Azul. O sea que es un lugar bastante especial. Estamos todavía investigando, porque no nos queda claro si está dentro o no del área natural protegida Río Azul Lago Escondido, pero si no estuviera dentro, igualmente es... Un impacto terrible. Es como la zona de que tendría que estar de protección para que justamente el área protegida esté más protegida aún. Claro. Si hacen una urbanización ahí de esas dimensiones, bueno. Hay mucha gente que nos está escuchando desde Mendoza, por ejemplo, desde Buenos Aires, nos escucha por internet, y nosotros conocemos el tipo de vida que hay en Mallín, lo que es Mallín Ahogado acá en el Bolsón. Estaría bueno que además contextualicemos, claro, el espacio geográfico y el espacio social de Mallín Ahogado acá en esta zona, ¿no? Uh-huh. Bueno, Mallín Ahogado es una zona de chacras donde vive gente que nació en Mallín, en el Bolsón, en esta zona, y tiene chacras, animales, siembra, uh-huh, y después estamos muchos miles que hemos venido buscando una vida diferente, sí, de la que teníamos en las ciudades, ¿no? Una vida, por lo pronto, con contacto con la naturaleza, claro, 100%. Y después, otra forma de vida en el sentido de otros intereses, otras actividades. Vinimos a buscar eso. Y Mallín Ahogado es, creo, en la comarca andina el lugar por excelencia, ¿no? De vida al natural. Sí. Son todas chacras prácticamente. No hay no hay barrios. No hay barrios en ningún caso. No. Y dependen, obviamente, de los mallines para obtener su agua. Exacto. Mallines que van a ser destrozados por el loteo. Exacto. Tal y cual. Y contaminados. Y contaminados, porque esas 1000 casas o 1072 casas más el centro de esquí van a producir un impacto aterrador. Más el campo de golf que quieren hacer, más la cancha de polvo. Más. Que probablemente yo sospecho que el campo de golf y la cancha de polo, como no va a ir mucha gente a jugar, van a transformarlo en la pista aérea. Es posible, ¿eh? Tengo mi sospecha. Es posible que Lewis quiera viajar ahí. ¿Cómo viene este proyecto? No sé cómo se te habrá ocurrido. yo te dije, no digas eso al aire que vas a tirar ideas. No, ya la tienen. La tienen de hace rato. No, hay que pensar siempre mal, imaginar lo peor, claro. Y generalmente no acierta. Pero es buena gente, ¿eh? Es buena gente. Es buena gente porque quieren invertir 15 millones de dólares y entonces tienen a todo el bolsón realmente alentadísimo, porque si vienen esos 15 millones de dólares... Derrame de capital. Pero sí, uno va a andar por la calle y va a encontrar los billetes tirados, sí. Porque... ¿En qué calles? Por acá. ¿Qué información tienen? ¿Qué información tienen ustedes de cómo se está gestionando este proyecto? ¿De dónde vienes? ¿Quiénes estarían participando? Claro, eso es la sustancia, ¿no? De la crítica. Básicamente se trata de un señor que se llama Maximiliano Massa, que es joven, hasta el año 2008 es apuesto. Hasta el año 2008, por lo menos hasta esa... En el año 2008 él se inscribe como monotributista. O sea, hace 3 años se inscribe como monotributista. Pero ahora va a invertir 15 millones de dólares. Uno no sabe, no entiende cómo puede ser que haya hecho tal fortuna o que traiga algunos inversores, pero que son totalmente desconocidos, porque nadie sabe quiénes son esos inversores. Y nosotros no podemos dejar de pensar en Lewis. Claro. En John Lewis. Claro. Discúlpame, este señor no es el cuñado de Van Dignam. Claro, exacto. Ah, claro. Puede ser por eso. Puede ser por eso que... Alguna relación hay, ¿no? Sí, además Van Dignam debe cobrar bien y le pasar unos mangos, calculo yo. Puede ser que por ahí haya algún nexo con eso de la pista que vos decías que en el 2005 querían hacer justo en ese lugar. En ese mismo lugar justo. Una pista. Sí, porque queda a 10 kilómetros del lago, claro. Del lago escondido que cada vez está más escondido, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es la reacción de, digamos, ustedes como vecinos se organizaron y están en contacto con la municipalidad? El martes pasado hubo una sesión en el Consejo Deliberante de acá del Bolsón. ¿Cuál es la respuesta que están recibiendo desde el municipio? Para mí no hay respuesta. O sea, el hecho de que una concejal haya impulsado una resolución en la que se llame audiencia informativa, que no creo que... O sea, ella la basó en un artículo, en una resolución, una ordenanza que reglamenta las audiencias públicas. Pero... En esta resolución la está llamando audiencia informativa y eso nos confunde un poco porque tenemos miedo de que, como los informantes van a ser solo ellos, ¿no? Luandino, el ENDIPEM, que es el ente autárquico que se formó para hacer la licitación, bueno, el DPA, que está para mí totalmente asociado a todo lo que es Lewis. ¿No? Uh-huh. Porque puedo contarles algo después, si quieren, del río Foyel, que con respecto al acceso del camino al lago, que tiene que ver con el DPA. Pero para DPA, DPA parte, sería ¿qué es el DPA? Departamento Provincial de Aguas. Ahí está. Claro, llaman al DPA para que hable sobre esto. Nosotros lo hemos invitado sistemáticamente a todas las asambleas que hacemos en Mallinogado. Y nunca nos respondió, nunca vino, nada. Y después al CODEMA, que es igual que el DPA, Consejo de Ecología y Medio Ambiente, que es el que le aprueba las centrales hidroeléctricas a Lewis para arruinar el río escondido, que si quieren podemos hablar de eso también. Es otro tema. Por o sea, favor, tiene tantas puntas. ¿Cuántos temas? Claro, es otro tema, temas. Pero hay que hablarlo también porque es bastante polémico el tema este de las usinas. Y sí, terriblemente polémico, porque van a secar 7 kilómetros de río escondido. Ajá. O sea, 7 kilómetros de un río alucinante, claro. Intocado. Le van a dejar un caudal que ellos llaman ecológico, como hicieron con el Pedregoso en la Pampa de Luven, justamente, que el caudal es 1.500 litros por segundo. y ese es el caudal natural, sí. Bueno, le dejan 100 litros. O sea, para que ya lo puedan seguir llamando río, nada más. O sea, para que figure como... Sí, es un hilo de agua, sí. Realmente... 100 litros, por lo menos, aclaramos que es más o menos lo que lleva la alcantarilla de la calle. Claro. Más o menos. Y eso es lo que el DPA no solo permite, sino que lo impulsa, porque lo del Pedregoso lo hizo el DPA. Uh-huh. Ajá. En la Pampa de Luven. En el río Escondido puede transferir esa misma, ese mismo criterio, ¿no? De decir, bueno, el caudal ecológico del río Escondido, que lleva 7 metros cúbicos por segundo... Eso es mi celular, que no lo arranque. Ah. Mátalo, mátalo. Es Lewis que te está llamando. Escucha que es una oferta. Ubico. Sí, bueno, es un programa. Escucha Coda, muy bien. Dentro de la angustia que nos produce todo esto, sí. Bueno, por lo menos un poco de humor. O sea que esto es, digamos, esto una cuestión como de pulpo, ¿no? Hay una cabeza que sí, empieza a enredar con muchos tentáculos y muchos se cuelgan de esos tentáculos. Uh-huh. Y bueno, y estamos todos metidos y enredados ahí. Y nos vamos a quedar sin agua. Yo diría muy confundidos. Muy confundidos, claro. Porque estos espejitos de colores, ¿no? Uh-huh. Sí. Me parece que hacen estragos en cualquier lugar. Y en especial en un lugar como este que está siendo, digamos, poblado por gente que estamos llegando, ¿no? Uh-huh. Algunos hace 30, otros 15, otros un año. Uh-huh. Y bueno, y no entendemos bien cómo son las cosas. Habría que ir a la Pampa de Luven, conocerla y darse cuenta que una urbanización, un loteo ahí realmente es demoledor en todo sentido, porque no solo está la cuestión de impacto ambiental, sino que también está la cuestión de impacto social. Esas 1000 familias que supuestamente vivirían en ese sitio, ¿de qué van a vivir? ¿Serían permanentes las viviendas o serían para alquiler en época de esquí? Bueno, si son para alquiler en época de esquí, entonces esto es una grandísima contradicción, porque yo lo escucho decir al intendente y a anteriores intendentes que nunca hay tierra para hacer loteos para la gente que necesita una casa para vivir. Claro. Y si dicen eso, entonces ¿cómo puede ser que avalen que se loteen estas 300 hectáreas en este humedal que es... De máxima fragilidad a nivel ambiental? Totalmente. Y acá, en la Carta Orgánica del municipio, que uh-huh. yo la traje para leer este artículo, a ver. Que me parece que es como importante, ¿no? El artículo 128 dice, se declaran reservas fiscales a perpetuidad con fines de protección del medio ambiente, recreativos y o paisajísticos, las zonas actualmente delimitadas, las que la costumbre acredita como tales, y en especial la Loma del Medio, los cerros Piltriquitrón, Lindo Hielo Azul y Perito Moreno. En el bosque comunal del Guadal, las Caratas Escondidas, de Mallinogado y de la Virgen, el bosque denominado Ciprés de las Guaitecas, el lago escondido y las superficies circundantes a los nacimientos de las cuencas hídricas. Entonces acá tenemos involucrado al Perito Moreno y las nacientes de las cuencas hídricas. Claro, hacia la Pampa de Luden. Exacto. Así que... Y nada, esta es la Carta Orgánica para el municipio del Bolsón en el uh-huh. artículo 128. O sea que de esto nada se está cumpliendo si se llevara a cabo... No, y justamente hoy ustedes planteaban qué pasa con el Consejo Deliberante, qué respuesta recibimos. Uh-huh. Yo creo que la respuesta que ellos están dando con su omisión, con su inacción, con su alegre llamado a esta audiencia informativa... Ellos primero se tendrían que informar, ¿no? Y aparentemente no saben nada, porque cuando uno les pregunta qué dicen, qué opinen, y más que ahora vienen las elecciones, bueno, qué postura van a tomar, dicen, y vamos a ver qué dice el estudio de impacto ambiental. Como que, claro. como que un estudio de impacto ambiental fuera a... A revertir la situación. A revertirla o a hacer que algo que se cae por su propio peso... puede llegar a ser transformado y visto como algo que no tiene impacto. Claro. Si esto es impacto puro... ¿Y entonces, el impacto quién lo hace, el estudio de impacto? ¿Lo hace la empresa? Lo que presentó la empresa es algo que hizo Sergio Plunkett, que es un ingeniero agrónomo de Viedma, que es el ingeniero agrónomo que le hace los estudios de impacto ambiental a Lewis. Claro. Y aparte es un empleo de Biarce. Por lo tanto, uno no entiende también cómo, siendo empleo de Biarce de la provincia, le hace estudios de impacto ambiental a empresas privadas que están recontraimplicadas en temas viales porque han abierto un camino que va desde la Pampa de Luden al lago, escondido. Uh-huh. Y ustedes sabrán que hay un juicio, un recurso de amparo. Porque se robaron el camino, justamente. Claro, ¿no? Y no podemos entrar a ese lago que es nuestro. Claro, pero además el camino pasa por el medio de la... De la casa. De la casa de... De la casita. De, el ranchito ese, bueno. ¿Qué va a ser, pobre hombre? Y esto, Jorge, que trajiste, es un artículo de diario sobre opiniones de un experto sobre el desarrollo del Cerro Perito Moreno. Hay que hacer una planificación integral de la montaña. Uh-huh. ¿Querés...? Esto es del año 96. Del año 96. Y acá hay una partecita que dice, por ejemplo, el especialista indicó que un gran centro de esquí no puede surgir si no tiene un acceso aéreo de gran porte. Claro. Eso lo dijo este señor que vino en el año 96 y se llama Pablo Rosenherr. Salió en el diario Piltriquitrón, el diario de aquí, de un adelantado, diríamos. Uh-huh. Un adelantado que sostiene eso. Y hay, bueno, varias cositas así resaltadas, no sé si las quieren leer, pero es importante todo lo que se decía en este tiempo y cómo se fue transformando el discurso para que ahora entre esto otro. Uh-huh. O sea, antes se decía blanco, ahora se dice verde. Y lo dicen los mismos actores, los mismos. Porque el Club Andino Piltriquitrón, que es el que está impulsando este loteo, porque el loteo, esto es importantísimo aclararlo, nosotros estamos a favor del centro de esquí, totalmente a favor, apoyamos a laderas del Paralelo 42 para que desarrolle este centro, para que los medios que existen, que no los pusieron ellos, aclaremos también, porque en el tiempo se va a ir tergiversando y la aerosilla que puso la provincia va a terminar siendo una inversión de ellos. No, la puso la provincia, la aerosilla. Durante años estuvieron. Claro, en el 96, en esta nota, se habla de esta aerosilla. Sí, estaba en el puerto, que estaba en Suiza, que en una parte había llegado, que faltaba... Segunda mano, que le faltaba la otra parte. Exacto. Una historia así. Bueno, este año, justito que se instaló, ganaron la licitación y la explota una empresa privada. Bueno, felicitaciones a la empresa privada. Buenísimo que este año, por suerte, hay un poco más de nieve. Uh-huh. Y está teniendo éxito. Se escuchan las publicidades por algunos medios, no por todos, porque me parece que son poco selectivos en a qué medios... O sea. Bueno, una cuestión también comercial, una política interna. De sí, cosas. Pero a mí me preocupa porque, no sé, si uno quiere que venga público al cerro, no tiene que seleccionar qué público quiere que venga, ¿no? Que sea apto para todo público. O quizás sea un problema de target, ¿no? Como que si están al nivel o no. Uh-huh. Eso es algo que... Otro tema. Sí, yo calculo que será lo que están buscando es una clientela adinerada que venga acá, que se aloje en todas las cabañas que piensan poner ahí. Uh-huh. Me imagino ese negocio, porque eso sería rentable. Claro, pero, por ejemplo, Antillanca. Hay un centro de esquí acá, cerquita, pasando la Angostura, 50 kilómetros. Uno sube por un caminito en una montaña, llega, hay unos hoteles. Son súper rentables. Uno se sale del hotel y está en el medio ya esquiando. Y son súper rentables. ¿Por qué acá no? ¿Por qué acá tienen que lotear 300 hectáreas que para colmo no las compraron? No, porque no desembolsaron un centavo. Entonces, bueno, hablemos claro. El centro de esquí, estamos a favor, lo queremos, lo apoyamos, lo queremos disfrutar, pero que no nos embauquen diciendo que si no tienen 300 hectáreas para lotear, justo donde se quería hacer el aeropuerto, o sea, esto es todo un laberinto que hay que ir desentrañando, ¿no? Y bueno, ¿y cómo es la participación de la gente? ¿Los vecinos están ahí atentos? ¿Cuesta? Hay una participación inédita, realmente. Bien. Yo diría que más que cuando se luchó contra el aeropuerto de Lewis en el 2005, que esto, mira, es un punto crucial y me olvidaba de comentárselos. Dale. Cuando iban a hacer el aeropuerto en el 2005, vino Van Dijkmar a Magín Ahogado con don Soria, don Cipriano Soria, y dijo: yo le compré 100 hectáreas a don Cipriano y ahí vamos a hacer el aeropuerto. Le compré 100 hectáreas, dijo. Y eso salió en todos los medios y todavía está. Tenemos esa documentación. Pero resulta que ahora esas tierras que había comprado Lewis desaparecieron. No están más. Ahora es todo de Mirta Soria. Son 1.500 hectáreas que están divididas en cuatro partes, una de 700, otra de 400 y pico, ¿no? Otra de 200 y otra de 100. En total suman 1.500. Y de Lewis no se ve nada ahí en el mapa de catastro, que nosotros lo pusimos en la revista que editamos. Entonces, claro, no es difícil imaginar que en realidad esas tierras que aparecen como de Mirta Soria, en realidad son de Lewis. Y ahí es donde nosotros estamos completamente seguros de que se quiere hacer el aeropuerto. Claro. Pues en el 2005 no pudieron. Bueno, buscaron toda esta estrategia para... Sí, el problema me parece que además de ser evidentemente un pulpo importante y muy grande, tiene la ayuda del Estado. Del total. Estado provincial, por lo menos. Total. Hasta ahí llegamos, no sé si el Nacional hasta dónde llegará, pero es una ayuda ya casi obsecuente del Estado provincial, ¿no? Y que realmente no sé qué le aportará a la provincia esa pista de esquí con un aeropuerto que lo único que va a hacer es contaminar toda la zona, porque un aeropuerto contamina muchísimo, no solo porque la instalación es grande, es importante, corta las venas de agua que ustedes van a necesitar, sino porque hay hidrocarburos que se derraman, hay productos químicos, ruido. Además del ruido. Ruido primero, lo que más me parece a mí. Sí, son 400 decibeles que desprende un avión. Y en épocas de verano, que Lewis llega acá con el avión, bueno, va con el helicóptero hasta el lago, ¿no? Y nosotros lo tenemos al helicóptero por encima, 2, 3, 4 viajes por día, con un ruido. Sí, sí. Bueno, en ese lugar que elegimos para vivir, que era... En silencio. Tranquilo, con el pajarito. Jorge, lamentablemente llegamos a las 4 de la tarde. Es muy extenso el tema porque son varios temas, ¿no? Son muchos. Son muchos temas. Igual ustedes, bueno, están anunciando e invitando a una actividad que se va a hacer el sábado. Exacto. Para todos aquellos que quieran participar, interesarse, informarse. Y colaborar con esta lucha. Sí, como nosotros decimos muchas cosas y somos simplemente vecinos, dijimos, bueno, vamos a buscar la opinión de los expertos en la materia ambiental, en la materia económica. Por eso llamamos a la Universidad del Comahue. Bien. Y realmente nos recibieron muy bien y van a venir... Valeria Ojeda, que es bióloga, Andrés Dimitriu, que está en la Universidad de Sociología, también de la Universidad de Río Negro, no sé quién es que va a venir, pero también. Y entonces en esta exposición que vamos a hacer el sábado, esperamos enterarnos de quizás algunas otras cosas que no estamos contemplando y que también hacen la cuestión, y esperamos que vengan desde el Club Andino, no solo los que lo impulsan, sino también los socios, para que juntos nos demos cuenta de verdad, porque no es que estamos en contra porque sí. Realmente queremos que se sepa cuál es el impacto y que se caiga por su peso propio y nos dejen de, meter palos en la rueda a nuestra vida. Porque nosotros no somos los que le ponemos palos en la rueda a lo que ellos llaman desarrollo. Es al revés. Porque siempre nos juzgan, nos tildan de... son los que no quieren el progreso. Claro. ¿Qué progreso? ¿Cuál es el progreso? Nosotros lo que llamamos progreso es calidad de vida, no edificios. Esto es como el Bariloche Center. Exacto. En Bariloche. Hicieron una excepción, horrible. Hicieron ese monstruo y después se vinieron cientos de edificios que tapan el lago ¿Y qué distinto sería Bariloche si no tuviera todos esos monstruos? Bueno, acá que queremos repetir lo mismo. Con respecto a esto, justamente se realizó en La Plata, ahora el 11 de agosto terminó el tercer Congreso Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, uh-huh. y lo que se terminó planteando, una de las cosas que planteaban, acá dice la nota, el simposio trazó una propuesta diferente para el abordaje del cambio climático y el desarrollo sustentable basada en el rescate de la ancestralidad latina y los saberes de los pueblos originarios, planteando como solución un cambio en nuestros modos de producción y de consumo, y por ende de paradigma. Tiene que ver con esto, o sea, cambiar el concepto sí. de desarrollo al cambiar el paradigma. O sea, ya tenemos que estar pensando en otra cosa, el desarrollo, pero no como el desarrollo claro, tecnológico. El problema es que esta gente que viene con tanta plata no quiere cambiar de paradigma. Ellos quieren con el consumo. Pero lo que pasa es que contagian a los... A otros, ¿no? Porque es negocio. Claro. Yo te voy a hacer una última pregunta. Quería saber si el Consejo Deliberante de Elwolson aprobó la ordenanza, aprobando lo que estás diciendo vos de las 1.700 hectáreas para el... No, ni siquiera lo han tratado, porque resulta que el intendente, el Poder Ejecutivo Municipal, les presenta lo que la empresa les presentó al Poder Ejecutivo. Entonces... Esto fue hace un mes y medio. Nosotros vamos al Consejo porque iban a tratar ese tema y lo habían retirado. O sea, el Poder Ejecutivo le dijo, tomá, y después le dijo, dame. Y no lo pudieron tratar. Ajá. Es rarísimo. Está bueno que todavía te siga sorprendiendo, digamos. No, a lo mejor están midiendo justamente la reacción de la gente, ¿no? Claro, si nos quedamos, lo van a mandar para adelante. Ajá. Entonces, si no pasa nada, si nadie se preocupa, van a seguir. Si hacemos escándalo, lo echarán de vuelta para atrás. Bueno. Esperemos. Se nos llena la radio ya. Ya estamos completos. Esto es entonces, Jorge, decilo vos. Bueno, el sábado a las 5 de la tarde en la Escuela Hogar. Esperamos a todos los vecinos y, bueno, incluso funcionarios, ¿no? Que quieran, a los concejales, estamos invitando, a los intendentes. Y a los candidatos. No, digo intendentes, no porque... Está bien, Los intendentes también. Claro, de las otras localidades, El Hoyo y Lago Puelo, que también están afectadas por esto. Porque además, si se hace el asfalto por la Pampa de Luven, que uniría con la Ruta 40, que lo acaban de enripiar, olvidémonos de que la gente que vaya al centro de esquí pase por aquí. No, ni loco. Y loco. No, y si vienen en avión, menos. Menos. Así que, y no, habría también que hacer extender la invitación a todos los que son candidatos a intendentes, porque en definitiva uno de ellos va a quedar y va a tener que tomar decisiones sobre este tema. Seguro. Así que hay que hacerlo extensivo a los candidatos a intendentes y que vayan a hablar con ustedes, que vengan a hablar acá, que expliquen. Tenemos un candidato en espera, Ya estamos. Jorge, muchas gracias y hasta la próxima. Nos encontramos el sábado porque vamos a estar ahí presentes y después seguiremos informando. Gracias a ustedes y bueno, ojalá que realmente llegue la claridad sobre esto, ¿no? Que la empresa también venga a decir algo porque hay un silencio. Que da miedo, ¿no? Y capaz que no van a dar rápido porque están pobres. Vamos con música. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. Espacio publicitario. Sutil Jeans, presente la moda. Sutil Jeans. Ahora estoy segura. Sutil Jeans, Avenida San Martín, 2135, El Bolsón. Sutil Jeans, presente la moda. Namasté, Centro de Terapias Complementarias. Bienestar, salud y belleza. Masajes terapéuticos, chino tuina, masajes con sonidos holísticos, relajantes, descontracturantes, reflexología, digitopuntura, pilates con cama reformer, cama terapéutica con rodillos de piedra de jade, shiatsu. Namasté, bienestar, salud y belleza. Avenida San Martín, 1262, El Bolsón. Teléfono 720-310. Namasté, bienestar,

gracias. Un aplauso para Ricardo Vica y su grupo. Gracias por estar acá, loco. Cuatro y 17 de la tarde, seguimos en Eco Goga, respiramos un poco porque la verdad que el tema de Machine y de la Pampa Luden es complicado y fuerte, ¿no? Les recordamos nuestras vías de contacto, 455-800, 455-999, o si no, a través del Facebook, www.facebook.com/Ecogoga. Ah, me acordé, muy bien. Aprobado. Gracias. Bueno, y ahora estamos con el micro que tenemos todos los jueves, dedicado al reciclado de los residuos a través de la cooperativa Mundo Sano del Lago Puelo. Hoy los tenemos acá en estudio, Oscar Medina y Oscar Jiménez. Ariel Medina y me Oscar Jiménez. Me está choqueando la doctora. Doctora soy. Bueno, ¿cómo les va? Muy bien, muy contentos. Las novedades son de que pusimos nuevamente el horno en marcha, uh-huh. La mantenemos en funcionamiento. Pasó todas las pruebas, hoy hicimos la primer carga de material. ¿Eso significa que hoy? Hoy va a salir el primer plato. Esto sí, un aplauso, ahí tenemos el primer plato. No, el primer plato que se lo vamos a obsequiar a la dama. Sí, por supuesto. Muchas gracias, qué sorpresa. En el próximo vas a tener acá. ¿Este primer plato cómo se logró? Pusieron lo que me decías, una carga de... Una carga de vidrio molido. Y ahora se está fundiendo y vamos a tomarlo en el molde. Una vez que esté en el molde, se alisa, luego a la parte de templado. Uh-huh. Y ya está, en un par de horas, creo que tarda eso en enfriarse y ya está listo, después se embate. Buenísimo. Así que es un plato. Bueno, Ariel y Oscar, y también tenemos buenas noticias. Soy del Hoyo y tenemos buenas noticias para la gente del Hoyo, sobre todo la gente del centro urbano, ¿no? Exactamente, por suerte llegamos a un acuerdo con la Municipalidad del Hoyo y vamos a hacer la recolección. La recolección estándar y una recolección diferencial en el casco urbano. Vamos a hacer, por supuesto, una campaña de concientización, uh-huh, y de orientación a los vecinos para que tengan idea de cómo hacer este trabajo. Y también iremos a las escuelas, al centro comunitario. Va a estar abierto a todo el mundo. Y fundamentalmente aprovechando esta buena disposición de la municipalidad y en un momento crítico porque estamos prácticamente invadidos por roedores, entonces el tema de la basura, de los orgánicos y de los alimentos para estos niñitos, uh-huh, traviesos, lo tenemos que solucionar. Así que bueno, vamos a ver de qué manera lo implementamos, incluso siendo posiblemente todos los días levantar la basura para que no tengan posibilidad de que se queden. Bien, y lo del convenio del trabajo en el Hoyo, ¿a partir de cuándo sería? ¿Hay fecha? ¿O primero tienen que empezar con las campañas? Sí, en principio se va a hacer a partir del 1 de septiembre, pero estábamos viendo la posibilidad de empezar antes, justamente por el tema de los roedores. Entonces estamos ajustando esas cositas como para decir, bueno, si bien va a ser una recolección tradicional, igual que la que se viene haciendo hasta ahora. Eso significa una recolección así sin los residuos separados. Sí. Esa es la estándar que le decías. Esa es la estándar, claro, la tradicional, uh-huh, la que se viene haciendo, pero... la idea es ir tomando contacto con los vecinos para que vayan separando, por supuesto, porque bueno, todo esto, como hablamos en otros programas, va a volver a la comunidad, así que Bien. Háganlo, que va y viene. Bien, bien. Oscar, después, con respecto a los lugares de acopio, recordamos que hay uno acá en la zona del Bolsón, tienen uno ya en Barrio Usina. Exactamente, en la zona del Barrio Usina, en la calle Libertad, que es la calle principal del Barrio Usina, donde está el centro comunitario, allí en sus alrededores, que también está el centro de salud del barrio, hay un gavión donde se está haciendo el acopio de, fundamentalmente está acerca, pues ya tienen la costumbre por el centro reciclado que allí funcionaba, claro, y que también adhiere a este movimiento que genera la cooperativa Mundo Sano, entonces con envases PET de plástico, aunque también se recibe en vidrio, obviamente, por la cuestión de que ya está el horno en marcha, en funcionamiento, entonces es importante contar con ese material. Y por otro lado, el otro aspecto es que de los patios o los lugares en las casas que van quedando las botellas, tienen la posibilidad de poder acercarlas. Por supuesto que cuanto, si es posible y si hace a la conciencia de esa separación y reutilización de estos elementos, si estuvieran limpios, mejor. Pero ya con descartarlos y acercarlos al lugar es importante. Bien. Bueno, quedaron los temas dichos. Exactamente. Por el momento. Sí, por el momento sí. Ya vamos a ir adelantando algunas otras novedades para la próxima semana. Me las guardo para que guárdatelas ahí para la próxima. Y vayan por el plato, por favor. Gracias a ustedes. Gracias. Listo. Vamos con un temita, Matu. Sobre las sombras, arremetiendo al calor, surgen del agua las chozas, lánguidas venas de luz, cavan las sendas piadosas, la luna llena su cruz, como dos alas arando el aire, el trigo que se perdió riega en la tierra su sangre para volver a crecer con el sudor de la tarde. Siento la voz de la estación, oscuro resplandor, cae una flor desde un vagón, deshojada ilusión, el pueblo que se secas, sobre sus ojos se ve un cementerio de estrellas. estrellas que alumbran en un rincón como charquitos de velas. El día vuelve a nacer sobre los llanos a ras del monte. En cada andija un color mete su lengua de cobre. Parece el río guardar en un oleaje su nombre. Siento la voz de la estación. El pueblo que se durmió viaja en el tren de la noche. Narayá, Narayá, Narayá. Bueno, escuchábamos Estampa de Río Crecido por Carlos Aguirre. Muy bien, muy lindo tema. Y estamos acá con el candidato a intendente, como todos los jueves, pero estamos con Marcelo Contardi del Movimiento por el Bolsón, con Adriana Simic y Carlos Estrago. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Adriana y Carlos, candidatos a concejales. Muy bien. Sí. Buenas tardes. Gracias por la visita. ¿Eh? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, el tema sería cómo se va a seguir, qué tienen en su plataforma a nivel ambiental para el Bolsón, ¿no? Con el tema de la planta de tratamiento de residuos, la planta depuradora y, bueno, otros temas ambientales. Sí. La planta de tratamiento de residuos, la verdad, fue usado, entendemos, políticamente como una gran solución para una problemática local, pero vimos claramente que era más una cáscara que una realidad. Lamentablemente eso no fue tratado con la seriedad que correspondía, no fue abordado con personal técnico, no se le dio la importancia que se le tenía que dar desde el municipio, y terminó siendo lo que era, un lamentable basurero de acumulación, en donde se saturó en, no sé, 2 años tiene eso como mucho. Sí. Se saturó la capacidad que tenía, que había prevista para 10, no se generó casi ningún tipo de reciclado, y en concreto hemos derrochado una inversión, hemos derrochado un recurso que podría, no sé si haber dado la solución definitiva a la problemática local, pero por lo menos habernos dado un horizonte de unos años como para poder desarrollar mejores métodos y sobre todo desarrollar una política educativa a la gente de la comunidad que nos vaya transformando la forma actual de generar residuos a una cosa un poco más organizada, más ordenada, con separación en origen y con alternativas que nos permitan transformar este gran problema en una solución. Muy bien, muy bien. O sea que ustedes... Nosotros vamos a trabajar y vamos a convocar a las personas que conocen del tema, porque haber puesto eso en marcha sin capacidad técnica, sin conocimiento profundo de lo cómo se gestiona una planta de ese tipo, sin los servicios mínimos, sabemos que no hay agua en cantidad en esa planta, por lo tanto poco se puede hacer, me parece, es un elemento indispensable por lo menos para la higiene del personal que está trabajando con eso. Sabemos que no se han hecho las adaptaciones necesarias del edificio, que es un galpón grande, que no se han comprado las maquinarias que corresponden para hacer de eso una planta de reciclado real. Y por eso, bueno, nosotros queremos hacer este compromiso público hoy de convocar a la gente de la cooperativa Mundo Sano a que se ponga a trabajar al frente de esta historia y que sean ellos quienes realmente nos asesoren técnicamente, pero quienes conduzcan el proceso de esto para tener una solución a una problemática que, la verdad, tiene mucho tiempo y que ya ha tenido bastantes traspiés en la historia de Bolsón. este tipo de políticas, digamos así, como ahora se están comprometiendo y ya están invitando a la cooperativa Mundo Sano, también se puede trasladar a otro tipo de actividades, por ejemplo en producción. Lo veo acá a Carlos Straub, que vino a hablar una vez de permacultura, él está en el tema. O sea, con ese tipo de trabajos también se piensa seguir en esa línea de convocar para hacer. Sí, aparte me parece que estamos en un momento muy interesante, no solamente a nivel regional, sino lo que está pasando en Latinoamérica y lo que está pasando en Argentina. Hace 8 años que venimos prolijando una economía, prolijando una producción y más que nada sosteniendo un entusiasmo de los que algunos habíamos perdido la esperanza y entusiasmando a los jóvenes. Yo creo que esto se replica y Bolsón es el momento donde aquellos sueños que trajimos, lo que hemos venido unos años atrás, creo que es el momento de ponerlos a compartirlos, de poder lograr aquello que queríamos durante tanto tiempo, ¿no? Y fíjate que en aquellos años de vacaciones uno va así a los lugares, digamos, distintivos de la región. Me acuerdo que Cabeza del Indio era el lugar infaltable para ir a sacarse una foto, y hace unas cosas de 25 años tomé una fotografía. Cuando vine a vivir a los 10 años, 8 años después, saqué la misma fotografía y en un momento, mirando fotos, veo que la anterior tenía todo el Valle del Azul con cuadritos de color amarillito, tostado, las granjas, o sea, pequeñas producciones, y en la foto siguiente era todo mosqueta. Y me llamó poderosamente la atención. O sea, podemos mirar que hace 20 años atrás, quizás el 80% de la gente era productor, o sea, una producción chiquita, una producción primaria. Y familiar, quizás, como le dicen. Familiar, quizás un 20%, un 15%, no tengo los números justos, pero hacía servicio. Y hoy, en realidad, se dio todo vuelta. Quizás podamos tener un 90% de la gente que hace servicios y quién sabe si llega un 10% de la gente que produce. Sí. Esto hace de nuestro lugar un lugar totalmente vulnerable. O sea, creo que desde ese lugar tenemos que replantearnos qué tipo de producción queremos, qué comarca queremos. Sí, hace muchos años se decía que el Bolsón se autoabastecía de, por ejemplo, de grano, de trigo, de un montón de cosas, por los productores de acá. ¿Hay alguna forma, o ustedes creen que hay una forma desde la municipalidad de fomentar nuevamente la producción local, el consumo local, que es algo que nosotros tenemos como una divisa, ¿no? Que la persona, que no vengan camiones desde Buenos Aires trayendo comida o productos de lo que sea, cuando acá se puede producir y bien y mucho más barato, ¿no? De todas maneras la gente está reaccionando a eso, porque es sentido común. O sea, no necesitamos grandes planificaciones ni grandes ayudas para hacerlo. La gente está predispuesta. Si solamente se puede crear algunos mecanismos de contacto, de formar redes, de comunicación, eso se da automáticamente porque la gente ya tiene la predisposición a la producción. Sí. Obviamente nos vamos a encontrar en los próximos años con un marco que va a ayudar a esto, porque si bien en la región, en Argentina, estamos muy bien, entre comillas, tenemos un tsunami a nivel mundial que de alguna manera va a requerir de producciones mucho más profundas de las que tenemos en este momento. Y eso va a colaborar en que de alguna manera eso se produzca. Un poco también con lo que vos preguntaste desde la municipalidad, esto de trabajar en áreas y que cada sector tenga especialistas que quieran estar planificando así estrategias para que el sector regional, porque no hablamos solamente de Bolsón, estamos hablando de toda la comarca, porque es integrar, o sea, la diversidad de productos que pueden salir desde la comarca es muy interesante, inclusive para hacer intercambio con los productos que no tenemos, porque tampoco podemos decir que vamos a autoabastecernos porque sería no sería real. Pero eso, sí, obviamente, esa producción, no solamente que sepan que es posible, sino que puede haber mecanismos de conexión con otros sectores productivos y que haya un área que se dedique a no solamente a planificar, sino a hacerlo en conjunto con el pequeño productor. Porque en definitiva, el que sabe de especies, de tiempos y de cantidades es el que es dueño de la tierra y que quiere producirlo. Entonces, ya estamos planteando equipos como para recibir tanto sea a productores, a jóvenes, a mujeres, o sea, hacer un trabajo en conjunto de planificación. Nosotros tenemos ideas claras, la verdad que el trabajo en áreas que está planificado es muy sugestivo y es interesante, pero saber que ese tipo de trabajo va a ser planeado con las personas que están directamente relacionadas con ese tema es fabuloso, es interesante. Sí, también tenemos políticas que van puntualmente a ser favorable la comercialización local, porque eso sería interesante. Claro, vamos a dar incentivos a los comerciantes que tengan productos locales, vamos a generar espacios claros comercialmente competitivos para los productores locales que tengan su producción y que no tengan hoy la capacidad de salir a competir con los grandes comerciantes. Vamos a favorecer con todos los elementos que podamos a que nuestros productores vendan acá. Hoy tenemos productores que lo hacen en escala relativamente importante, sin embargo su mercado es Bariloche. Y a nosotros nos traen una lechuga toda marchita que tiene 1000 kilómetros arriba de un camión y que viene consumiendo combustible desde que la hicieron hasta que llegó acá. Y la verdad, no tiene ningún sentido que nosotros comamos productos de baja calidad, a alto costo, porque no es que encontramos nada barato en nuestro supermercado. Claro. Y nuestro producto, que tiene un valor agregado por ser regional, por ser saber cómo está cultivado, por generar mano de obra local, la verdad es una pena que se vaya a otro lugar. Así que vamos a tratar de generar esos incentivos, esos mecanismos, ese estímulo al consumidor y encontrar una ecuación que económicamente le resulte viable a los productores. Eso te iba a preguntar justamente, ¿cuál sería o cuáles serían los mecanismos para favorecer esto? En primera instancia, nosotros tenemos una herramienta que son incentivos a nivel de tasas. O sea, el municipio cobra tasas a todos los comercios. Podemos generar obligaciones y podemos generar beneficios. Por ejemplo, obligar con una góndola de productos locales a los supermercados, ¿sí? Donde estén claramente identificados, donde haya una visibilidad concreta de que el producto es de acá y que estén ordenados en un sector específico. También vamos a tratar de a quien cumpla con esa ordenanza, a quien cumpla con esas disposiciones municipales, a darle un beneficio impositivo. Tenemos no solo la posibilidad de imponer, sino también la posibilidad de sugerir a través de beneficios que se hagan este tipo de cosas. Queremos generar un espacio que sería no solo para productos hortícolas, un espacio de venta de todo lo que son nuestros productos artesanales que esté asociado de alguna manera a lo que es nuestra feria, pero que tenga una permanencia de 7 días por la semana durante todo el año. Algo así como lo que es el centro artesanal, que está, acaban de decidir cerrarlo porque no lo pueden sostener por los costos, transformarlo en una política de Estado, una política municipal, donde el municipio sea quien favorezca el trabajo de la gente, donde sea quien favorezca la producción a todo nivel, tanto desde lo hortícola a los productos culturales que tenemos en gran cantidad en oferta, y poder generar que nuestra principal fuente de ocupación actual, porque tanto la feria como las producciones son sin duda lo que más fuente de empleo genera en nuestra comunidad, lo más fuente de trabajo, no necesariamente de empleo, se pueda sostener y se pueda mejorar en su desempeño económico. Uh-huh. Sí. ¿Cómo sería eso más o menos para un pequeño productor que tiene cordero, que es lo más típico en la zona de, no sé, Cuesta de Ternero, por ejemplo, sí, para que poder vender sus productos acá, sin que lo agarren Senasa, porque es muy difícil, por ejemplo, en épocas de la fiesta, para conseguir un cordero local y tengo que ir al supermercado a conseguir un cordero que vaya a saber de dónde viene y que lo han traído en una bolsa de no sé qué año, ¿no? Sí. Y que sale más, mucho más caro. Sí, te metiste con el producto más complicado, porque en realidad las carnes necesitan un tipo de control que tiene que ver con la sanidad del animal y con ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la municipalidad podría poner un veterinario que haga un control de todos los animales. Sí, sin duda, porque evidentemente el hombre, esa persona que tendrá 40 cabezas, no puede contratar un veterinario. No le dan los costos en la producción. Y por otro lado, a mí no me dan los costos para comprar un cordero en Navidad, por ejemplo. Bueno, está caro este año. Este año va a estar más caro por el tema de ceniza. Pero es un productor local. Y yo soy un vecino de acá y no puedo cerrar el circuito ahí. Sí. Tengo que terminar. Está bien, hay que matarlo en matadero, tiene que tener un control veterinario, pero ese tipo de cosas, porque parece que están tan cerca y parecen tan lejos, ¿no? Hacete vegetariano, José Luis. Sí, está bien. No, la cadena alimentaria, la cadena alimentaria siempre vamos a... Ya está vegetariano el cordero, pero déjalo a él. No, está bien, es cierto. Todo lo, la idea es facilitar, ¿viste? No puede ser que el Estado sea un obstáculo para todo. La barrera sanitaria que está en Maitén... Sí, yo no la critico, la barrera sanitaria. No, yo sí, porque la verdad, esa barrera sanitaria no tiene una... Ni siquiera está cubriendo un punto de riesgo concreto, porque la barrera sanitaria debería estar del río Colorado hacia arriba. En este caso estamos... todos metiéndonos dentro de una zona que está libre de aftosa, que tiene un carácter similar en cuanto a su uh-huh. a su estatus, digamos, frente a lo que es lo que debería cuidar una barrera sanitaria. Y la gente de Ñorquinco no puede traer un animal acá. La gente de que vive en el río Alto Chubut, en Arroz de las Minas, por ejemplo, que es provincia de Río Negro, no puede traer un cordero para acá. Y eso genera un montón de dificultades para los productores porque los hace presa de aquel que tiene la estructura suficiente para ir a comprarle cordero y que generalmente son de Bariloche. O sea, sí. Tiene que vender a un único comprador que le pone las condiciones al vendedor. Sí. Por eso queremos generar la manera de que esto que vos planteás, de que el productor tenga contacto con el consumidor, uh-huh. no solo en lo que tiene que ver con carnes, específicamente es el aspecto más difícil, pero sí especialmente con verduras, frutas, sí. y productos, no sé, huevo, todo lo que hace la gente en el campo. Que tenga lugar donde encontrarse con quien lo consume. Y no nos parece difícil, nos parece ecológicamente adecuado, nos parece ideológicamente lo que nosotros venimos propugnando desde hace tiempo, que es cerrarnos en nuestra capacidad productiva, tratar de generar la mayor cantidad de alimentos posible, con nuestra calidad, con nuestra cultura, con nuestra identidad. La soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, ojalá la pudiéramos lograr en la escala que podamos, pero empezar a caminar en ese sentido. Me queda. ¿Querías agregar algo, Adriana? Discúlpame. No sé si llego. Pero de haber estado escuchando el programa desde el Ajá. inicio, con lo de Jorge, con lo de Ariel, se me ocurre. La permacultura no busca de un lugar semidesértico poner un frutal en el medio de la arena. Uh-huh. Busca ir reverdeciendo e ir acercando las aguas y el verde como para ir cubriendo, generando suelo y así llegar a poner un frutal en un lugar determinado. Entonces yo me imaginaba recién, y a raíz de tu pregunta, uh-huh. que es una pregunta de alguien que está interesado en algún tema que te toca. Entonces... nos veía a nosotros como ese espacio verde que va creciendo. Fíjate que los vecinos de Machín, con esta revistita que estaba leyendo, cómo proponen ellos, ¿no? Uh-huh. La participación, la decisión de tomar medidas, pero desde el grupo, desde la participación de los vecinos, eso también es reverdecer. Está Ariel con su producto de basura, nosotros desde la permacultura, un partido político que nos llama a participar, a poder compartir ideas, y que vemos que tiene una plataforma, pero sumamente interesante. Entonces, es como que desde varios lados estamos... cubriendo ese espacio que es nuestro, que es reverdecer, y que es la esperanza, ¿no? Que es creer en que la política puede ser llevada adelante de otra manera, no desde una forma desprolija o brutalmente defendida, sino que es algo que se puede ir haciendo desde el ciudadano común. Por ejemplo, como él, que acaba de decir, y a mí me gustaría... No sé si la municipalidad es la que tiene que tener esos lugares para que un ciudadano vaya a decir yo quiero un cordero, pero sí la municipalidad es la que tiene que dar los lugares. Propiciar. Por ejemplo, las juntas vecinales. Y en este momento el Azul lo está logrando desde ese mecanismo. Ellos empezaron con la junta promotora, y justo vino este imprevisto, este problema... que hace que se junten mucho más, que estén decidiendo, que estén participando, que estén editando una revistita. Entonces, en cada una de las juntas vecinales se podría empezar así de a poco a reverdecerse. El reverdecer tendría que ser encontrarse con el vecino, disfrutar del otro vecino, aunque sea distinto, aunque sea... En este momento nos están diciendo 8 partidos, ¿no? Y bueno, disfrutemos de eso, porque es un reverdecer, es participar. Es confiar en que yo lo asocio con las políticas nacionales de participación, porque han sido muy buenas, o sea, a nivel las provincias ha sido un trabajo serio, un trabajo digno, de dar la voz a los pequeños grupos. Entonces, cuando tengas ese problema, bueno, ver desde los barrios, a ver cómo podemos hacer con nuestra producción, con el cordero, con la verdura, con la fruta que nos sobra, y así ir armando un consejo buenísimo de junta. Me parece, iba a preguntar una cosa como para que la pregunta está ya respondida, te digo, Adriana, no sé. Dialogamos mentalmente. Bueno, les mujeres. Agradezco, claro, mujeres, les agradezco la visita a Adriana Simic, Carlos Straub y a Marcelo Contar. Marcelo Contardi, queremos invitar a nuestro local. A ver, ¿dónde? Ahí vale, vamos. Nuestro local está en la calle Líbano y Escuénaga. A ver, como referencia, en el San Martín está el monumento de los combatientes forestales. ¿Sí? En la esquinita donde nace la diagonal. Uh-huh. Ajá, sí. Ahí en lo que era un kiosquito, ahí estamos nosotros. Movimiento por el Bolsón. Movimiento por el Bolsón. Bien. Chiquito, pero abierto y con mucha gente siempre dando vuelta y gente aportando y con muchas ideas. Así que el que quiera venir, ahí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero el corazón sí, tal cual. Vamos con un tema. Thank you. Bueno, ¿con qué íbamos? ¿Qué estábamos? Juguemos en colores. Sí, mirá qué lindo, para relajarnos un poquito, les recordamos que podemos jugar en colores para niños en edad escolar, juegos, bailes, música, dibujo, teatro, con el payaso Plim Plim. Esta vuelta el payaso va a estar en la antigua Casa de la Cultura todos los sábados de 17 a 18 horas. Para informes e inscripción hay que comunicarse al 455-322 o también al 498-441. Tengo también para recordarte otra agenda. A ver, aguárdenme un momentito, que ya se los voy a dar. Perdí el cuaderno con tanta... Es un pequeño desorden. Mucha gente, pero interesante. Bueno, si querés, mientras tanto, recordá vos eso. Mira, yo tengo acá el tema para refrescar un poco las memorias de la palabra ecología. Ajá. Deriva de dos términos griegos, oikos, que significa casa o hogar, y logos, que significa ciencia. Es decir, que ecología sería, de alguna manera, el estudio científico de la casa, nuestro planeta. Uh-huh. O sea, hacer un poco de equilibrio sería, ¿no? La definición ha servido para muchos y aún hoy es muy utilizada, pero lo cierto es que a lo largo de los años se fue necesitando precisar más al campo de estudio de esta ciencia. La ecología es el estudio científico de las interacciones que regulan la distribución y abundancia de los organismos. La ecología se ocupa del estudio científico de las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes, y por tanto, de los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones y son influidos por ellas. Pero las relaciones entre los organismos y sus ambientes no son sino el resultado de la selección natural, de lo cual se desprende que todos los fenómenos ecológicos tienen una explicación evolutiva. Muy bien. Tenés, si querés, puedes relacionarlo con otra palabra que es economía. Economía también, que ¿no? Es el manejo de tu casa, de nuestro ambiente. Y sí, así está como muy manejo. Relacionado, aunque parece que está opuesto siempre, ¿no? Pero ese es el mismo, la misma raíz la palabra, y es y con autonomía, si querés, que sería la capacidad de moverte vos solo, ¿no es cierto? Totalmente. O sea que son tres palabritas que están muy relacionadas. O sea, esto no es una cosa de otro planeta. No, la ecología es algo de todos los días, de nuestra propia casa y de nuestra propia conducta. Una filosofía de vida, digamos. Es una filosofía de vida y una cantidad de hábitos que nosotros tenemos que empezar a adquirir. Nosotros que somos gente que crecimos en ciudades, entre paredes y cosas así, y que nunca supimos de dónde venían las cosas, ¿no? Claro, claro. Hay que empezar a enterarse. O sea, de dónde vienen las cosas que consumimos y a dónde van las cosas que nosotros desechamos, ¿no? Y qué impacto hacen. Eso es fundamentalmente la ecología. La ecología, ¿no? O sea, usar poco. ¿Cómo era que decíamos la frase? Esa, ay, no sé, esa frase fue muy... Y de lo poco que la usar poco. Bueno, me olvidé. Pero, ¿cómo estamos hoy? ¿Eh? Ay, es que tuvimos que pensar mucho todas estas dos horas. Sulmenage y Lanzelme. Sí, no, es el italiano que la agarró. Vamos a recordar la agenda para este fin de semana. Porque ya faltan 5 minutos para las 5. Si no me equivoco. Así que ahí va. Les recordamos, charla, debate y muestra fotográfica y audiovisual en la Escuela Hogar 268 del Bolsón, el sábado 20 de agosto a las 17 horas. Recuerden, esto lo organiza la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra con el apoyo de la Universidad del Comahue. Va a haber debates, va a haber un panel con representantes de universidades nacionales. Se va a hablar sobre el impacto del proyecto de loteo en Pampa de Luden en Mallina Hogado. También va a haber una exposición fotográfica y videos sobre las actividades y la vida de este paraje hermoso que tiene el Bolsón. Esto es el sábado a las 17 horas en Escuela Hogar 268. También el Centro de Educación Profesional del Bolsón invita al estreno de la película hecha y producida acá en el Bolsón por su director Reinaldo Rodríguez. Se llama Inakayal, el señor de la estepa. Esto es el sábado a las 20 horas, termina la actividad en la Escuela Hogar y te vas el sábado a las 20 horas al auditorio del Instituto de Formación Docente del Bolsón, esto es en Liniers y Alberti, y podés formar parte del estreno de Ina Cayal, El Señor de la Estepa, hecha acá en el Bolsón. ¿No era Bendigma, El Señor de la Estepa? No, nada que ver, ese no es señor, directamente. Ah, bueno. Ese viene, directamente. Después me dice que a mí que estoy bravo. Bueno, y nos quedó pendiente Eduardo Cervera, nos quedó pendiente la Eco Comida. La Eco Receta. Nos quedaron pendientes las cosas, pero bueno, estuvimos completito el programa. Vamos a decir, hombres, ¿tienen los lentes puestos? No, primero poco. Porque miren que les voy a hacerle acá a la máquina. Vamos a temperatura en este momento. 8.9. La humedad. Humedad 57%. Sensación térmica 7.2. Presión atmosférica 983.6 hectopascales. Muy bien, ¿y los vientos de dónde soplan? Del sur a 11 kilómetros por hora. Muy bien, Robertiño. Ahora pasamos acá al compañero José Luis. Para el viernes 19 de agosto, la máxima se anuncia en 3 grados, la mínima en 6 grados bajo cero. No, sí, no. Sí, menos ¿y cómo 6, va a estar el cielo? Despejado, con semejante helada, nube. Cuidado con los motores. Mañana sí, es esto. Sí. Congelante. Las bombas de agua, los motores. Reserven cosas. Agua, no por den favor. Vuelta a la tierra. No den vuelta a la tierra, no saquen la gallina a pasear. El sábado 20 de agosto tenemos las temperaturas, José. Y tenés una máxima de 5 grados y una mínima de 5 grados bajo cero. El tiempo también despejado. La noche va a ser seminublada, una parcialmente nublado, y tenemos un cuarto creciente, ¿no? El día 21 tenemos parcialmente nublado durante el día, la máxima va a ser de 8, la mínima 0 grados, y también parcialmente nublada la noche. El lunes 22 de agosto arrancamos la semana con parcialmente nublado, no va a haber noche, porque está indicado que la noche no vamos a tener noche. Ni siquiera. El máximo va a ser de 7 grados, la mínima de 1 grado. Y el día martes 23 dice que la máxima va a ser de 2 grados, la mínima de 2 grados bajo cero, y está anunciado nieve. O sea que se viene bastante sí, fresca la cosa. Evidentemente el invierno se está terminando, por eso viene todo junto, ¿no? Acá. Claro. Sí. Bueno, ya llegamos. Estamos como debíamos estar. ¿Cómo estamos? Con frío y lluvias y heladas, así estamos. ¿Cómo entraste? ¿Qué vas? Bueno, amigos, ya terminamos. Matías, ¿querías agregar algo? ¿O te estás ahogando? ¿Te estás ahogando? ¿Qué se enseña? Salúdanos. Nos saluda. Bueno, muchas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Hasta el jueves que viene, compañeros. Sí, hasta el jueves. Gracias por estar.